Oh yeah, this is Monday night. All people enjoy good musical casual. If you desire hearing the very best of all live music, this is your radio canal. Dialing in the 107.5. Oh yeah. Oh yeah. Puedes disfrutar con música casual. La música casual que nos trae Juanpe y Rafa. ¡Casqueroso! ¿Y yo qué? ¿Eh? ¿Yo qué? Rafa, Juanpe y Carmina. Hombre, ya está bien. ¿Y el becario qué? De 8 a 10 de la noche. ¡Oh, yeah! Racketeer. Back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住易筋经于少林寺壁上。 ¿Qué hay? Buenas noches, estás en la sintonía de Música Casual y esto, como cada martes de 8 a 10, es vuestro programa. Y hoy, para celebrar el día 12 de octubre, hemos invitado a unas compañeras y compañeros de Agora Sol Radio. Pues sí, sí, Juan Pedro, tienes toda la razón, porque esto es una especie de mestizaje entre unos programas y otros, que yo creo que venía bien lo de colaborar. Y se nos ocurrió la idea hace tiempo de decir, oye, ¿por qué no traemos a la gente para que nos conquistan aquí y para hacer nosotros? Dado que nuestro programa es de comedia musical, digo, a ver si podemos traerles y de paso hacemos ahí, ¿no, Rafa? Comedia casual. Comedia casual, sí, o sí. Hablar de la vida en sí misma. Buenas noches y bienvenidas, bienvenido aquí a vuestros estudios de Agora Sol Radio. Uh-huh. ¿Los presentamos? Sí, lo primero. Venga, al que ha llegado el último le vas a dejar el último para la presentación, porque si no va a quedar como llego el último y aparezco el primero. Así que a mi izquierda está Dianela, que es venezolana y también española, doble nacionalidad. Oh, hola. Ahora he pasado a otro nivel. Estás en el doble nivel. Ahora mismo eres las que más nacionalidades creo tienen una sola persona de los que estamos aquí. A lo mejor, ¿sí? Puede no, ser. Tú tienes más. Yo tengo dos también. Venga, bueno. Ahora vamos contigo. Luego tenemos a Jimena de México. Así es, mexicana y ya, en España. Mexicana y ya está. Luego tenemos también de Venezuela a Paula. Buenas noches. Yo sí, nada más, nada. Aquí estoy, una sola. Y luego tenemos a una argentina y algo más, Tulum, buenas noches. Tulum, buenas noches, ¿cómo están? Nosotros encantados de teneros aquí, porque nosotros estamos siempre aquí los martes a estas horas, así que estar tan bien acompañados hoy nos viene genial. Y ahora parece que nos estamos olvidando de alguien. ¡No! Brian, peruano. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo os voy a llamar de ustedes por dos razones. Una, por tener un equilibrio con ese vocablo que utilizáis, y porque me hace súper ilusión llamar a alguien de usted, porque normalmente son la gente la que me llama a mí por la edad de usted. Así que hoy ustedes van a estar compartiendo un programa con nosotros que esperemos esté maravillosamente bien. Muy bien. Yo os voy a tratar de vos. Bueno, eso es más antiguo. Me encanta. Yo cuando me dicen hola, ¿cómo estás? Yo, bien, ¿y vos? siempre respondo. Os vamos a tratar todo lo bien que podamos. Este es un programa muy casual, como veis, tenemos ya un guión muy establecido. Entonces, en cualquier caso, como siempre se rompe, lo que le dejamos es a Juan Pedro que presente así por encima los contenidos. Así, Bueno, no sé. O nos sorprendes como siempre con algo de música. No, vamos a poner un poco de música. Venga, una artista. Vamos a hablar, bueno, de decir eso, que estas chicas y Brian son para que nos conquistan, ¿no? Si saben cómo nos ponemos, dice, si saben cómo nos ponemos, para que nos conquistan. Es el completo. Bien, de acuerdo. Ahí. Y que recomendamos la escucha de su programa también. Sí, porque luego tienen nos van a contar dónde está allí, de qué va y, bueno, y a ver lo que sale de aquí. De y un podcast que tienen y cositas para seguirles, además que también hacen bolos y que se les puede ir a ver a los teatros pagando una cantidad adecuada. Bien. Muy bien, pues vamos a ello. Además, bueno, en esto de la música, ellas y él también han elegido dos temas que no sabemos si nos va a dar tiempo a poner todos los temas que han elegido. Por lo menos uno. Sí, hombre, uno para acá. Sí, estaría bien, ¿no, Juan Pedro? Que la gente pudiera saber quién, qué tema es de quién, ¿no? Sí, hombre, claro, eso lo decimos. O que voten por los temas. Oye, mira, eso es una microsección. Bien. Vote por las canciones de la gente que de viene. De su latino favorito. Oh, wow. Vota por tu latino favorito. Juan Pedro, porfa. Sí, vamos a empezar con una mujer que es de Guatemala, es Sara Curruchin, ¿la conocéis? No. Pues vamos a poner ese tema para que la conozcáis. La Siguanaba. Con cabellos largos, huipiles blancos, bajo la noche de luna nueva creciente, llena menguante. Ella se mostró. Algunos por los pueblos la ven caminar, han visto su rostro, cicatrizado está. Hay quienes le temen, le creen sobrenatural, pero su historia les quiero contar. Obligada a casarse con un tipo de mayor edad que creía que las mujeres se deben dominar y que sus cuerpos son un objeto sexual. Pero ella huyó porque sabía que su cuerpo solo a ella pertenecía, nadie golpearla debía su vida. Callar. Le llaman la Siguanaba, le llaman bruja, le llaman animal, porque lucha contra las violencias del sistema patriarcal. Recorre las calles y con huipiles blancos bajo la luna. Le llaman la Siguanaba, le llaman bruja, le llaman animal, porque lucha por las mujeres y su dignidad. Guatemala, aterrizamos aquí en el Puente Vallecas para continuar con el programa y con el grupo de Paquenos Conquistan. Vamos a ponerles música de Latinoamérica, de América, de varios sitios. Ajá. De ningún país de las que son ellas, ¿no? Vale, está bien. No, está bien. Empezamos por Guatemala. Porque esto también es un programa de educación musical, ¿no? Sí. Educación musical, ¿no? Ellas de todo, de comedia, de humor, de educación, te estás pasando, Antonio. Con todo lo que aprendéis. Estás prometiendo mucho. Aparte, nosotros hacemos un cuestionario a la gente de música que viene, pero eso ya veremos. Tenemos ahí unas preguntas que no tienen nada que ver con esos cuestionarios recurrentes. ¿De dónde viene el nombre? A ver, ¿en qué momento se ocurre ese nombre de... Si saben cómo los ponemos, ¿para qué nos conquistan? Hablamos, no es que hoy 12 de octubre no importa mucho, pero bueno, da igual, ¿no? Quiero decir, un poco que viene como muy a cuento, ¿no? ¿Dónde sale ese nombre? ¿Quién se junta? ¿Quién se le ocurre? Alguien dice, nombre no, pero dice, sí, sí. Este nombre nació en Cataluña, toma ya. Estamos en Barcelona cuando nació, porque es que este show nació en Barcelona, no nació aquí en Madrid. Ajá. Yo vivía antes, porque cuando yo no llegué primero a España, llegué a Barcelona. Entonces allí estuve haciendo monólogos y cuando quise, como empecé a tener amigos latinoamericanos, dijimos, ¿por qué no nos juntamos y hacemos un show en conjunto? Con Marco Morgante, que es mexicano, Lucy Martí, que es de República Dominicana, y Lex, que es Alejandro Valdebenito, que es chileno, y yo. Entonces yo fui la, como la capo ahí, ¿por qué no hacemos algo juntos? No sé qué tal, armamos un grupo de WhatsApp e hicimos un brainstorming de todos los nombres que se nos pudo ocurrir. El que nos hizo más gracia fue ese, por el vídeo viral este de, si saben por cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Entonces dijimos, vamos a hacer para que nos conquistan y ya vamos con la broma, ¿no? Y se quedó así, a la gente le moló mucho. Pensamos que no iba a funcionar porque era muy largo, pero hasta los momentos ha funcionado de puta madre. No, total, además engancha un montón. El para que nos conquistan con ya lo otro delante. Sí, ya se ha convertido ahí casi en una frase. Les hemos hecho también que nos digan canciones, que las tenemos por ahí esperando para ver cuál es la música que les gusta, pero también les hemos dicho que nos digan qué idea sobre esa canción tenían, o por qué esa canción, o fue la primera vez que, yo qué sé, me rompieron el corazón con esa canción, yo qué sé, esas cosas que pasan con las canciones, porque habéis elegido un par de canciones cada una, así al azar, venga, esta misma, va, para esa gente de ahí le va a valer, o una de... A conciencia, fue canción. Extremadamente a conciencia, en mi caso. Esa es la respuesta que yo quería. Sabía que era lo que querías escuchar, así que te lo dije. Oye, tampoco hace falta que me contentes, ¿eh? Pues Tulum, venga, empezamos contigo. Voy a decir que dos canciones nos has planteado: Los Piojos, Gira Gira, y Euke Euke de María Betania, ¿no? Sí. Elige la que quieras de las dos y nos cuentas tu historia. Vale, son dos canciones, una pum para arriba, otra pum para abajo. ¿Y tú qué crees que ahora es lo que mejor nos viene? Claro, yo empezaría por Gira Gira. Vale. Es una versión que en realidad es un cover de un tango de Enrique Santos Discépolo que se llama Gira Gira. Si te pones a pensar en la letra no vas a entender nada porque está lleno de... El lufar. Claro, está todo con lunfardo, lunfardo. Si querés. Se puede explicar, pero está lleno de lunfardo. Y Los Piojos, que es una banda de mi adolescencia, sacó una reversión de Gira Gira, y para mí es bastante emblemático porque era lo que yo escuchaba en la adolescencia y marca mucho, no solo la realidad del trabajador, del laburante, decimos nosotros en Argentina, sino que además hoy por hoy yo tengo que decir que marca mucho la realidad del migrante, la persona que recién está llegando a un país europeo y que no tiene nada, ni conoce a nadie, etcétera. Pues vamos, peripintada. Cuando la suerte que quiere irá fallando y fallando te largue parado, cuando esté bien en la vía sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer secándose al sol, traje los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. Ayuda y un favor. Para cuando te encienda las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de hinchar lo mismo que a mí. Manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar. Te acordará de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una mano ni una ayuda. Los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una mano ni una ayuda. Aquí estaba ese Gira Gira de los Piojos que nos ha seleccionado Tulum. Ahora, como sois un grupo, en principio, cuando subís a un escenario, pues ahí el punto es que tenéis que trasladar a la gente un momento de diversión. A mí me gustaría saber si vuestros gags, esta pregunta todo el mundo la tiene en la cabeza, vuestros gags salen de situaciones personales que os cuentan o esa imaginación de un día de cervecitas que estás creando guión. Esto podéis entrar a como queráis a hablar. Pues yo creo... Pone ahí, dale, sí, dale cariño. Dos micrófonos. Es una entrevista, presidenta. Que se te oiga bien. Pues, la rueda de prensa. Ya, pasé de no tener micrófono a ser muy importante. Pues hasta. Yo creo que sí, son cosas como personales que te suceden y que, no sé, en lo particular a mí son cosas que me causan cierta neurosis. O sea, que me enojan o cosas que me parecen muy estúpidas de algo o irónicas o cosas. Es como que lo logro sacar ahí. Es una especie de terapia. ¿Pero no te pasa, por ejemplo, que de una situación la exageras un poco? Sí. O un montón. Claro. O sea, una superlativa. 80% y luego ya ficción. Luego tiene un parecido relativo al original. Es más importante el chiste que la anécdota. Sí. Total. Sí. Y eso más también, en el club de la comedia. Cuando estáis viendo a la gente, al público, así, ¿no? Que le enganchas con algo, a lo mejor, ahí es cuando sigues ahí apretando, ¿no? Como nos enseñó el chavo. Sí. Es que la verdad siempre es un choque magnífico, como entender algo que es totalmente cotidiano acá y de repente tú te lo encuentras y es como, explíquenme, por favor. Por ejemplo, yo, mi primer día acá necesitaba un adaptador para cargar mi ordenador y bajé a las 8 de la mañana y estaba todo cerrado y yo... Bueno, no entiendo, pero bueno, voy a casa y luego bajo a las 2 y todo está cerrado y yo, ¿será que hoy es un día festivo? Y yo no sé, mi primer día acá, y llamo a mi amiga y me dice, tía, la siesta, y yo, ilumíname por favor con qué es la siesta. Bueno, el país duerme. ¿Cómo que el país duerme? La hora más productiva de la vida, ¿cómo así? Y son cosas que, claro... ¿Cómo le explicas a alguien que eso te puede chocar? Alguien que ha vivido acá toda la vida y que toma la siesta. ¿Cómo le explicas que eso para ti es como descubrir un mundo nuevo? Esas cosas son magníficas, la verdad. el horario de comercio de 9 a 2, ¿no? Vale, que tú vayas cuando no han abierto y cuando ya han cerrado. Sí, sí, qué suerte, ¿no? Ya, bueno, ya ciertas, ¿no? El Brian viene de un curso de comedia, o sea, que a bueno, lo mejor sí, él tiene una técnica ahí especial que nos puede compartir. A ver, lo que me pasa a mí es que hay cosas ya que ni siquiera le buscas el chiste, sino que ya son chistosas ya de por sí, ¿no? O sea, bueno, yo ahora no les voy a hacer ningún chiste porque... Venga, va. Los gastas. Sí, sí, sí, porque sería ideal que vayan a vernos al show, ¿no? Y... No hay claro, noticias, claro, ¿no? Bueno, pero hay una que venías pensando y diciendo, uff, sí, a lo mejor eso, llego así y cuento un chiste. Claro, claro, claro. Bueno, pero a mí lo que... Sí, claro, no, sí, a ver si se me ocurre algo, lo suelto, ¿no? Pero a mí lo que me pasa es que hay situaciones que ya son graciosas o situaciones que se me va un poco la olla, ¿no? Y como que la gente dice, ¿qué? Mis amigos me dicen, ¿qué? ¿Pero qué estás pensando? Y yo simplemente, pues, los pruebo y si la gente le da risa, pues, está bien, ¿no? Eso es lo que, o sea, personalmente me pasa a mí, ¿no? ¿Y es verdad que a veces lanzáis como globitos sonda a la gente para ver qué tal funciona por si luego vais a un sitio más importante? Eso sí, sí, claro. Sí, sí, de hecho, tenemos un open mic. Ahora lo hemos estrenado hace nada. O sea, estamos haciendo un open mic que es un laboratorio de comedia donde vamos allí, actuamos por precio prácticamente nulo, o sea, no se cobra, y probamos los chistes para ver si funcionan y si el público responde, pues cuando vayamos de pago ya vamos más tranquilos sabiendo que lo que vamos a ofrecer es un espectáculo de calidad. Pero bueno, sí es verdad que a mí también me pasa eso. Yo soy una roba cuentos, o sea, cuando tengo una amiga que le ha pasado algo, que digo, ostras, tía, en serio, le digo, esto lo puedo contar en el monólogo, y digo que es como si me hubiese pasado a mí. Claro. Eso es una, o sea, y la otra, ¿no pides permiso siempre o sí? No, siempre pido permiso, sí, totalmente, a menos que, bueno, a ver, cosas que me pasan a mí con otra persona y las cuento, cambio el nombre, por ejemplo, si quiero putear a esa persona, digo el nombre, o sea, que eso también. Pero es que a veces si te pasa a ti, dices, una amiga, y cuando le pasa a una amiga me dice, a mí, o sea, cambiáis en función de lo que más convenga del gas. Una cosa, y cuando se os ocurre alguna cosa, estáis hablando y dices, ah, qué idea más buena, ¿eso lo grabáis o al día siguiente ya se te ha olvidado? La nota de voz y la nota del teléfono de escritura es como esencial. O y sea, los amigos, y los amigos, siempre hay un amigo que te dice, y eso lo podrías contar, y eso lo podrías, tu amigo fan. Claro. Hombre, yo es que mi novio es cómico y entonces me dice, eso apúntatelo que eso es oro. Entonces ya él tiene más experiencia que yo, si es verdad. Entonces él de una vez me detecta cuando estoy en casa y hago un chiste que yo no me doy cuenta, me dice, esto está buenísimo, apúntalo. Entonces, bueno, pero sí es verdad que siempre estar o con la libreta o con el móvil pendiente. Y si has sacado una risa, es que hay algo ahí interesante. Claro, pero eso es porque se dedican a esto. Nosotros cuando nos juntamos, que a veces, pues de las copas y otras cosas, al final te salen unas muy buenas, nadie apunta nada. Y al día siguiente dice, oye, ¿cómo era eso de nadie se acuerda de nada? Porque tampoco tenemos que luego que contarlo, da igual, ¿no? Claro. Lo contamos y punto, ¿no? Por eso mi pregunta. Pero por eso te he visto la intención de esa pregunta totalmente. ¿Vamos a otra cancioncita o alguna así? Sí, un poco más de música. A ver, Brian, que le tenemos aquí al ladito. Le vamos a dar una prioridad ahora de último. Como minoría, muchas gracias, ¿no? Como minoría. Brian, claro. Brian ha elegido dos. Una la conocemos bastante, que es Ni tú ni nadie, de Alaska y Dinarama. Y la otra es La tigresa de Oriente, Nuevo Amanecer. ¡Oh, la tigresa! ¡Hostia! Nosotros queríamos decir, si queréis, a Alaska, pero yo creo que está claro, ¿no? ¿Vamos a La tigresa o cómo lo ves? Bueno, yo creo que... No sabemos si vas a tener dos posibilidades. Como ustedes dicen, es su radio, o sea... No, mira, en este caso tú tienes totalmente la voluntad. Posiblemente no tengas opciones de que sean dos y solo una. ¿Cuál quieres, Brian? Ah, bueno, ¿qué pregunta tan difícil? TikTok, a ver, TikTok, la tigresa. Vamos a la tigresa. Pues entonces vamos con La tigresa de Oriente, Nuevo amanecer. ¿No la tenemos? No la tenemos. Momento perfecto. Pero la tigresa, pero que cantó con Wendy Zulka. Wendy Zulka, claro, esta está con Wendy Zulka y... Que no la tenemos. Y con The Flink. La tigresa de Oriente. No, tú no me has dicho eso. Venga, pues pon la de Alaska. Vamos con la de Alaska. Bueno, vamos con la de Alaska. Y luego, si hay una más... frío Alaska. No, espérate. La tigresa, ya me estaba yo en la tigresa de Oriente. Espera, mientras la buscamos y... Y el bonus track será la tigresa, ¿vale? Bueno, si es bonus track. Track. Tenemos a la tigresa ahí enganchada para luego, ¿vale? En vuestros monólogos y en todos los monólogos el tema del sexo es algo que está presente totalmente. Como humor tiene mucho tirón, pero ¿cómo creéis que tendría que ser la educación sexual en las escuelas para que la gente no aprendiera con la pornografía? Es que la porno es la escuela del sexo, tío, Yo creo que la educación sexual va encaminada a que no tenga sexo. Entonces, más bien, creo que en lugar de ponerte fotos de gonorrea y sífilis que te espantan horrible, deberían decirte, sí ten sexo, pero con cuidado. Sí, Jimena, pero recuerda que no sabemos cómo es la educación sexual aquí en España. Sí, ¿no? A ver, no, pero a sí ver, es verdad, vale, que en Latinoamérica es muy tabú. Sí, para tabú. Latinoamérica es súper tabú. Y es casi como que te vas a morir, te vas a quedar embarazado, te va a dar gonorrea, sífilis y te vas a morir. De hecho, o sea, yo recuerdo cuando hice la confirmación católica, porque llegué allá y me dijeron que hicimos este ejercicio las mujeres, obviamente las mujeres, ¿no? Nos dieron una moneda, las ponemos entre las rodillas e intentamos caminar así, y obviamente no podíamos, y nos dijeron, así tienen que estar hasta el matrimonio. Venga. ¿Qué es? Ahora. ¿Qué es? Eso es educación sexual. Qué estrechez. Pero tengo que ver un poco y claro, femenino. Y por eso que en Latinoamérica hay tanto embarazo de menores. No deseado. Claro, y no deseado y todo esto, porque además el aborto está súper mal visto, entonces a nosotros nos falta muchísimo en educación sexual por avanzar. Ya este es otro mundo para nosotros. Aquí en España se creen que están súper atrasados, pero bueno, vamos a mirar a Latinoamérica, que es una locura. Aunque en Argentina ya el aborto es legal, ¿no? Sí, sí, eso muy bien. Muy bien. En ninguno de vuestros... México no es... Ciudad de México es legal el aborto, sí. Pero ahorita hay una lucha constante de que sea legal en los demás. Sí, también hay como que evaluar un poco la ley, porque en el caso de Argentina, por ejemplo, sigue siendo una ley que es bastante propicia para la clase media, pero no así para las mujeres pobres, que son las que más necesitan que, digamos, que no sea, que sea descriminalizado en ese sentido. Yo la verdad que tuve una educación sexual un poco mejor que ponerse una moneda entre las rodillas, un poco ignorante también, porque la mina que me daba educación sexual no sabía muy bien para qué funcionaban las pastillas anticonceptivas. Un poco me la rebusqué yo, está como un poco más abierto el tema de la sexualidad en Argentina, pero aún así no es diverso, que es lo que debería ser. Y tampoco, digamos, en las casas está como muy dividido la gente que no quiere saber nada con decirle a los chicos nada, y la gente que les habla desde la diversidad, desde la transexualidad, desde la divergencia sexual en todo sentido. Entonces... En ese sentido, sí está bien, pero podría estar mucho mejor, digamos. Podría tener una cruzada o feminista o, ya te digo, diversa, un poco más profunda. Está claro, está claro. Aquí el tema de la educación sexual es un poquito más avanzado, en el sentido de que no simplemente es como te vas a pillar algo, se te va a caer a trozos, tal. No, no, no va por ahí. Bueno, te vas a quedar pero ciego. No, hombre, pero estamos hablando años, ahora. Sí, sí, pero casi, claro. Casi hay que pedir un poco de humildes disculpas, porque el puto catolicismo que llevamos allí es el culpable, porque la iglesia y el sexo, porque fijaros lo que ha pasado, por ejemplo, con el tema del DEAN de la Catedral de Toledo, donde se ha grabado uno de los hijos que nos habéis pedido, ha dimitido. Claro. Ha dimitido él por el tema de por hacer un vídeo, bueno, interesante, ¿no? O sea, que todavía aquí la parte más reaccionaria tiene muchos problemas con decir polla, con decir coño, no sé, se utiliza, lo utilizáis en los monólogos, la gente se ríe, o sea, el gap del sexo sigue siendo, porque igual en algunos países llega un momento en que la gente no le haga, pero cuando te sigue haciendo gracia el gap del sexo, que estás todavía en un desarrollo comedido. Todavía es una novedad en cualquier parte. O sea, hoy en día hacer un chiste de copa menstrual es que las mujeres lloran y ya es una de la risa, pero es liberación, ¿no? Y eso nos une a todas en cualquier parte del mundo, no importa que sea la más primer mundista, una en Berlín y yo, o sea, que vengo de ni siquiera tercer mundo, estamos ya como en quinto, sexto mundo, creo que ya Venezuela fue más abajo todavía. Pero es como en cualquier lado, sexualidad femenina es como tópico revelación, o sea, en nuestra generación al menos, que es como nos une a todos, de todas las edades, de todas las nacionalidades, nos agarramos las manos y nos reímos, o lloramos, ¿no? Lo que toque, pero el tema es, o sea... Yo en algún momento fui trabajadora sexual y uno de mis monólogos habla justamente de eso, un poco para desmitificar lo que es el trabajo sexual, y siempre genera incomodidad, obviamente. Acá y en Japón, digamos, o sea, siempre genera incomodidad porque, digamos, en realidad lo que pasa es que mucha gente tiene como muy mitificado ciertas actividades. ¿Quién es la puta? ¿Quién es el putero? ¿Quién es el que no compra? ¿Quién es el que sí? Y en realidad es un poco más amplio que lo que nosotros vemos o lo que nos dicen. ¡Ay, no te vayas! Quiero contar algo, una anécdota simple. Yo tuve coronavirus y obviamente no pude trabajar en ese momento porque estaba muy enferma. Y yo, cuando en un momento reviso mi PayPal, había un montón de tipos que me habían mandado no sabían nada de mí. Yo había desaparecido durante 15, 20 días. Entonces me habían mandado, qué sé yo, uno me había mandado 20 euros con un mensaje, tipo, esperemos que estés bien, qué sé yo, no sé qué, hace mucho que no sé nada de vos, te mando por las dudas. ¿Viste? Gente que te va regalando. Y a mí me resultó un poco gracioso, pero le hice una captura a un amigo y le dije, mirá, Leo, vení a hablarme mal de los puteros ahora. Ninguno de ustedes me mandó un PayPal. Es muy bien. Mucho estereotipo, porque, por ejemplo, hay 100.000 gas de masturbación masculina y de masturbación femenina, el porcentaje... Satisfyer ha dado mucho juego a los monólogos, ¿eh? Sí, pero Satisfyer es algo muy de... Ay, tengo una necesidad y mientras miro me pinto la uña, ¿no? Un poco diferente, un bicho un poco diferente, ¿no? Estás claro, bien informado. Estoy muy informado para ver. ¿Qué ya hacer durante el Satisfyer? Hombre, las uñas seguro que quedan muy mal. Muy mal si te la bajas. Pero es para llegar, pegar y volver, ir a otra cosa. Yo de verdad creo que es un poco el más envidia de todas las mujeres del mundo. La verdad, es que no te pide nada, no te pide atención y de verdad no falla. Un hombre puede fallar demasiadas oportunidades. No es fallar, es ahora abajo, luego subo. Bueno, no falla jamás. Más que no nos metáis la presión del fallo, porque entonces con la presión del fallo los yo hombres... Yo quisiera hacernos Satisfyer para nunca fallar. Eso es lo que deberían decir. Bueno, pero hemos te hablado, llaman Satisfyer. Hemos hablado mucho de la visión femenina de Latinoamérica, ¿no? Del sexo. A mí me gustaría saber cuál es la versión masculina, ¿no? De cómo fue la educación sexual de un hombre en Latinoamérica. Pues sí. Sí, claro. Uh-huh. Yo creo que, a ver... para mí creo que la sexualidad también no solo se debería de enseñar en colegios, sino debería venir un poco desde casa, ¿no? Porque al fin y al cabo todo está en internet, o te lo cuentan amigos y lo que sea, y tú, por ejemplo, en el momento en el que te tienes que, no sé, por ejemplo, mi primera vez fue una mierda. A ver, creo que la primera vez de todos fue una mierda, ¿no? O sea, bueno, sí. claro. Pero yo mi primera vez... No es la ideal, yo creo, ¿no? Claro. Es como idealizado al momento y luego cuando llega... Exactamente, claro. Solo es la primera vez. Televisión. Sí. Solo es sí. La primera vez. Sí, pero... A veces para alguno la última. Espérate. Pero no debería ser... Nosotras tenemos unos añitos ya, ¿eh? A Juan le he visto que está intentando recordar. Claro. Pero no debería ser tanto así, porque al fin y al cabo es sexualidad. Es algo que es natural al hombre. Es una cosa animal, ¿me entiendes? O sea, al hombre y a la mujer, sí, ¿no? Sí. O sea, a todos. A las personas. ¿No? A las personas. Las personas y personas. Pero yo tengo la sensación, que por ejemplo, por lo menos en Venezuela, que al hombre le educan sexualmente como que entre más la metas y más tengas relaciones sexuales mejor, y a las mujeres nos pasa como lo ha contado la moneda. Entonces, claro, la pasamos súper mal, porque al final no sé en qué punto nos terminamos encontrando. Y las libertades, no sé, por ejemplo, ahorita... que hablaste sobre masturbación masculina, es como de en masturbación masculina hay un mundo, y la masturbación femenina es con un Satisfyer todavía súper romántico, nuevo, y hay que nuevo, ponerle nuevo. Unas imágenes bonitas para vender la masturbación, o sea, sigue siendo como de, los dos podemos hacer lo mismo, los dos tenemos acceso a la misma información, los dos tenemos acceso al mismo mundo, y sin embargo, hasta mercadológicamente hablando, el de la mujer tiene que ser como... delicado y bonito, y que por favor nadie se imagine a una mujer masturbándose, entonces hay que ponerle una frutita al lado para que se vea que es tierno. Entonces, o sea, hasta en esas cosas seguimos como muy en pañales en cuestiones de igualdad. Se inspiran en ti porque tú eres muy tiernita. Y hablando de gente que te ve muy tierna, tal, como tiene tú. Que tener un frutito. Yo pensaba que pedazo de sandía me pondrían a mí. Yo estaba viendo casi un anuncio de compresas ahí con esa definición, ahí las nubes y el azul por todos lados, ¿no? Vamos con otro temita, Juan Pedro, ¿te parece? Uh-huh. Dianela, que nos ha planteado un par de canciones también bastante diferentes. Una es Plástico, de Willy Colón y Rubén Blades, sí, con un ataque totalmente funky. Colón, Willy Colón. Willy Colón, que he dicho yo, Willy. Sí, sí. Willy Colón has dicho. ¿Willy Colón? Sí, Willy Colón. Ahí, con la tilde, la tilde. Venga, va. Y el otro es Pavo Real, de José Luis Rodríguez, El Puma. Por lo tanto, ¿con cuál quieres que empecemos? Yo creo que mejor con Plástico. Venga. Con Plástico, pero ¿cuento la anécdota luego o antes? No, ahora. Vale, te comento. Es que lo vaya a flipar, de verdad. Resulta que John Travolta dice, en su época, que los latinoamericanos no estaban preparados, hacían salsa porque no estaban preparados para hacer funky. Y entonces Rubén Blades se pica

que al fondo es su razón. Se ven las caras, vaya. Pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, y así seguiremos unidos y al final venceremos. Se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón. Pero señoras y señores, se ven las caras, en medio del plástico también se ven las caras de esperanza. Se ven las caras orgullosas que trabajan por una Latinoamérica unida y por un mañana de esperanza y de libertad. Se ven las caras de trabajo y de sudor, de gente de carne y hueso que no se vendió, de gente trabajando buscando el nuevo camino, orgullosa de su herencia y de ser latino, de una raza unida que Bolívar soñó. Siembra Panamá presente, Puerto Rico presente, México presente, Venezuela presente, Perú presente, República Dominicana presente, Cuba presente, Costa Rica presente, Colombia presente, Honduras presente, Ecuador presente, Bolivia presente. Qué repaso acaba de dar Rubén Blades a toda Latinoamérica, ¿no? Total. Lo que no me fijé es si decía Argentina presente. Por supuesto. Sí, sí, sí, no. A ver, si no, Tulum hubiera dicho algo. ¿Eh? Estabas esperando, además te he visto diciendo, a ver, ¿por dónde va México? Tal. Lo ha dicho, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Creo que lo hice después de México, de hecho. Sí. Bueno, recordaros que estamos con ¿A quién nos conquistan aquí hoy en Música Casual? Bueno, pues, pasando un buen rato así, aprendiendo de gente joven en las radios, que, en las ondas, gracias. Que eso está bien. Eso está bien. Gente joven. Estamos con bueno, Tulum, Paola, Jimena y Yanela. Yanela. Con cuatro nacionalidades americanas, cuatro formas de entender Latinoamérica. Venga, van, tres preguntitas así rápidas. Venga. ¿Cómo se dice en vuestro idioma así de corazón? Vámonos de fiesta, salid de fiesta, vámonos de fiesta. Vamos a rumbear. Eso, vámonos al pedo. Vámonos de rumba, sí. Vámonos de juerga. Sí, vámonos de joda. De joda. De joda. ¿Y han salido cinco términos, por lo menos. Vale, vale. ¿Cómo se dice coger algo? Coger algo. Agarrar, agarrar. Coger algo, ya sé cómo se dice. Pero... Agarrar. Agarrar, sí. Agarrar de los sitios. O tomarlo. Tomarlo. Bueno, eso es más México. Eso es México, ¿no? Tomarlo sí. Es formal. El tequila. Sí, sí, es traducción de Discovery Kids. Eso es. En Perú decimos chapar. Chapar. Pero chapar también lo empleamos para besar. Que a chapar, nosotros decimos chapar para besarse, sí, con lengua. También. Claro, para tener el beso y el beso con lengua, chapar. Sí. Ay, nosotros somos más elegantes, decimos lengüetazo, ¿no? Lenguazo, lenguazo, ¿no? A mí en Argentina me dijeron una vez, vamos a follar por ahí, que a follar y tal, pero yo lo decían, o eso entendí, a pasárselo bien también y a tal. ¿No? No. Pues no sé. Entendí mal. Vamos, de hecho, entendí mal. Eres tonto. Te estaban, te perdí, claro, te estaban diciendo en serio ir a follar. Te estaban invitando a coger, ni te enteraste. Claro, era coger. Sí, bueno, a ver, yo tampoco era muy lanzado en aquel momento. Bueno, pero era coger. Momento, pero estábamos como... ¿Pero cómo que vamos no a puede a ser, diciendo, ¿no? Sí, a follar. No, vamos claro, de joda. Te habrán dicho, vamos a joder. De joda. De joda, joder. Vale, vale, mira, qué bien que me... Mañana vas a comprar un billete. Me habéis aclarado. Solo de ida. Solo de ida. Para nosotros el follaje Instagram. Es solo de los árboles. El follaje es el de los árboles. Hoy un DM hoy. Sí. Digo que sí, respondo muchos años después que 20 sí. 20 años después sí. Sí, voy a follar. Sí. ¿Y no usáis asir? Quiero decir, por coger asir. Tomar. Sí, no, yo es que tenía que darle caña al vocabulario. Cuando he conocido bueno gente de vuestros países, he estado en alguno de ellos, y cuando estabas allí, eso, y decir, me ha pasado muchas veces, ¿no? Recuerdo una de... mañana, joder, a coger el avión, y fue en México además, me acuerdo de aquella, y me cogí así, como diciendo, te entiendo perfectamente, porque, como diciendo, no te acompañaría yo, o sea, esos momentos y tal que son divertidos. Sí, a mí el otro día mi jefe me dijo, mañana viernes te quiero coger yo porque yo dije, bueno. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, mañana me guardo entera para bueno. vos. ¿Y cómo se dice está chido en México? Está chido. Y está padre. Está de puta madre, ¿no? Está padre. Chido y... Está chévere. Chévere. Finísimo. Fin, pero no sé si es del mismo país. Pero sí, hablamos de... Después de eso, no importa. Está chévere, está fino, está finísimo. Bien, bien, bien, bien. Son de diferentes partes del país. Bien. En Perú decimos está de pitrimitri. Toma ya. Joder, ¿qué difícil? Qué bueno. Qué difícil. Oye, nos tenéis que sí. hacer una cuña, por favor, cada uno de su música casual. Está de pitrimitri. O algo así. Me encanta. Sí, sí, una ruedita con cómo está el programa, ¿no? Muy bien. Bueno, ya, ya estoy. Nosotros decimos tontas. Copado. Copado, copado. Copado. Buena onda, copado. Aquí es copado, copado como top, como lo copado. Ya está algo cerrado. Claro. Estuve ahí con los chicos de la radio, recopado los pibes. Zarpado, zarpado también los pibes. Dicen, ¿no? Zarpado. Zarpado, no, zarpado. Zarpado puede ser muy bien, zarpado puede ser muy mal. Puedes estar zarpado de merca, que es estar pasado cocaína. Eso, o puedes estar muy bien. Zarpado en bueno. Pero es como en México sí, también sí. Con madre hay confusión, ¿no? Porque también se dice, no, está padrísimo, pero también está de madre. Es, qué poca madre, es como qué mala onda. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Está de poca madre, que es, está increíble. Ajá. ¿Qué por qué eso? En México, a ver, ¿por qué lo bueno es padre y lo malo es madre? Ay, bueno, igual también. Pues, ¿a quién la apoya? Un coñazo. No, hombre, pero aquí claro. dices, estoy de puta madre. Sí, aquí que estás bien, ¿no? Madre. Eso, la madre más... puta siempre es bien. No sí, sí. sé, yo que soy madre, digo. Y en España tenemos el comodín, que es el cojón, porque te puedes acojonar, descojonarte. El nuestro yo creo que es como chingada, chingón. Puede ser bueno, malo, lo usamos para todo. Está otro chingón. Comodín, ¿no? Es una chinga. Chinga tu madre. Me encanta el chingón. Pero sí, pues lo usamos mucho. Bueno, nosotros tenemos un término que yo lo dejé de usar inmediatamente porque es que se escucha fatal, que es el verga. O sea, la verga. Es verdad, eso lo usamos sí. muchísimo sí, y puede ser para algo muy bueno o como para algo muy malo. Pero es totalmente diferente al contexto mexicano. Que en mexicano ya decir la verga ya es como una palabra súper fuerte. En mi pueblo, que yo soy un pueblo muy específico, que de hecho en algún lado hay andaluces porque decimos mi arma. O mi alma. O mi alma, exacto. Mi dice, alma, mijo. Mi alma, sí. Somos de la misma zona. Y la gente es como la gente graciosa del país. Es que de también eso, creo sí. que tiene que ver un poco. Y nosotros decimos como expresión: decimos somos los vergación. Vergación. Y si lo dicen, pierden como 10 kilos. Porque es que sueltas algo cuando bueno. lo dices. Es como vergación. Estás molesto y dices vergación. Pero no tiene nada que ver con verga mexicana. Ah. Es solo una expresión. Y luego, si algo está muy bien, es vergatario. Está vergatario. Y si algo te extraña, dices a la verga. O cuando alguien está haciendo algo que le da miedo, ¡ay, verga! Es como que todo, la verga está presente. Para todo. Nosotros, la verga mal. O sea, claro, yo también. Esto es una verga. Claro, abajo, yo eso lo tuve que eliminar porque yo usaba muchísimo el término verga. Es que lo puedes usar para todo. Y me di cuenta que acá todo el mundo me miraba muy feo. Sí, entonces, una palabra muy fuerte. A mí me pasa en muy México, fuerte, peor. Lo dejé por completo. Y en México se usa mucho. Pero en otro un contexto demasiado fuerte. Y yo le dije a una amiga la verga y todos voltearon muchos hombres a verme sí, como. Sí, es fuerte. Y hablando de sinónimos del órgano masculino, ¿en alguno de vuestros países si te toca la polla es la lotería? ¿Qué? No. Ah, sí, en Chile. Depende de qué contexto. En Chile. Depende de qué contexto. Si es que... Claro. A ver, la lotería esta que se juega y te toca un dinero, que llaman la polla. Ah, tío, sí, depende de quién te la toque. No, vale, quien te la toque ya es otra historia, ¿no? Claro, por eso, depende de eso. Pero es que chilenos. La polla en Chile es como ganarse una lotería. Se llama la polla. Eso. Entonces, en Panamá creo que también. Está en Navidad la polla gorda, que eso. Es como eso, te toca la polla gorda. Lex, que es nuestro cómico chileno, tiene un chiste buenísimo que él dice que en Chile fue un becario español y entonces dijeron, estaban en el brainstorming decidiendo cómo le iban a poner a la lotería y entonces el español sacó su porrito, fumó, miró hacia arriba, la polla. Y todo el mundo, bien, me encanta. Y para Navidad, la polla gorda. Y la gente se descojona porque es verdad. No sé por qué le pusieron a eso la polla y creemos que habrá sido un becario español. Qué bueno, pues seguro. Oye, qué buena esta. Otra, yo me sé otra de un becario español. Ajá, cuenta. Uno que estaba en Argentina. Y lo invitaron en a coger. En Rosario, precisamente. Yo, sí, no, no puede ser. Yo soy santafesina. No, yo soy santafesina, que es la capital de la provincia de Santa Fe. Ajá. Y Rosario está dentro de la provincia de Santa Fe. Estamos al lado. Ajá. Los rosarinos no quieren ser santafesinos, pero lo son. Ajá. Bueno, hemos abierto un problema territorial. Sí. Yo cuando fui uruguayo, bueno, eso mejor no lo tocamos. Los temas territoriales, no. Escucha, antes, no metáis en la pampa. Cuando fui, además, me dijeron, esta es la ciudad de las mujeres más bellas del sí, mundo. Sí, correcto. ¿Ves? Lo tenés enfrente, no sé cuál es. Te está echando un piropo. Así, en la radio tenemos que ser un poquito así. Es verdad, me lo dijeron, porque además hay, se dio un cruce de una, un mestizaje así de razas. Había mucha raza también de Rusia, me dijeron, alemana. Y de Polonia también. Sí, bueno, guapísimas, tengo que reconocerlo. Sí. Escucha, entonces, déjame. Sí. Te cuento. Es que es larga. Sí, voy a cortarme. Entonces, y además veo a esta llanera que está anotando ya una nota de voz o algo. Entonces, este chaval estaba de promoción con un músico que a lo mejor conocéis. Jorge Drexler. Sí. Vale, entonces, estaba de promoción, tal, por la mañana, y bueno, pues llegó un momento que en una radio de estas, de repente le picó un mosquito. Mosquito de Rosario, que son también bastante gordos. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y entonces termina la promoción y luego por la noche había un concierto en un local, llamémoslo así, el restaurante local. Entonces van al concierto por la noche, después de que este chaval haya dormido la siesta y tal, y tenga el ojo así del mosquito, sin haberse dado absolutamente nada. Porque decía allí la acompañante, no, es que un médico sale muy caro, vamos al local, y allí en el local te dicen, llamamos al practicante como que te ha picado alguna araña o algo. Digo, ah, muy bien, vamos, pues vamos para allá. Entonces llega el chaval y allí en el local había, previo al concierto, había un show de striptease. Uh-huh. de chicas en un camerino grandísimo donde se pusieron el músico y el acompañante, que claro, el músico le decía, a ver, en esta ciudad te tiene que pasar esto, por favor, qué cara tienes, tal. Entonces, en ese momento, empiezan todas las chicas allí a cambiarse, tal, no sé qué, venga, preparaos que vais a salir. Llega el practicante en ese momento y le dice, a ver, yo te voy a poner aquí una inyección y esto se te quita enseguida, te la voy a poner en la cola. Ah, sí. Claro, la diferencia, sí. Momento que este chaval se lleva las manos a la cabeza y dice, mira, puedo estar en la ciudad de las mujeres más bellas del mundo, pero no me merece la pena que me pinches en la cola. Prefiero quedarme así y ya se pasará. Y claro, entonces el médico allí prácticamente dice, a ver, vamos a ver, ¿pero qué problema tienes? Y yo, que no, tío, no tengo ningún problema. A todo esto el músico, descojonado. Pero ¿por qué te retiras del micrófono? ¿Eh? Se viene arriba el Rafa con la, con la cola. Está moviendo la cola en la silla. Me la contaron. Sí, o sea, es el movimiento. O sea, cuando dices, pincha nadie, te retiras para atrás. Exactamente. Pues, claro, ese fue el momento en el que el médico dijo, exactamente ahí, échate para atrás, así, en el culo. Claro, dije, en el culo, no, en la cola. Bueno, es que la cola es el culo. Exactamente. Claro. Me llama la atención. Imagínate la situación con toda esa gente alrededor, ¿no? Allí diciendo, este debe ser español, ¿no? Sí. Claro, me llama la atención que se haya llevado las manos a la cabeza y no a la cola, que era donde le iban a pinchar. Ahí ya se está muy proteger las partes blandas. Pero lo de la cola es en toda Latinoamérica, ¿no? La cola en Ecuador, por ejemplo, son las nalgas, el glúteo. No. Culo dicen poco sitio, ¿no? Culo pero que en todos los sitios. Culo. De hecho, en Venezuela uno pide la cola es que te den un aventón en coche. Exactamente. Me puedes dar la cola, eso no bueno, se puede pero decir en otro lugar. También se le dice cola de vez en cuando, sí, pero el culo, más que la cola con los culo, niños, con pero los niños. Aquí, ay, la colita, ¿me entiendes? Eso, con los sí. niños, pero siempre se le dice culo. Y la cola es el aventón. El aventón. Que no me sé la cola, cómo en España se pide el aventón. ¿Qué es un aventón? Es como que te lleven en ah, coche. Ah, autostock. Sí, pero que te lleven en coche. No, pero me puedes, no, no, no, me puedes dar mismo. La cola a mi casa. Es exacto. Que significa que me lleves a mi casa en no tu coche. No es el autostop, es pedirle a un alguien que, a te, alguien lleve. Que te lleve a tu casa me en coche. Me acercas a casa, se dice aquí. Oye, sí, me acercas no a casa, hay, no te importa. No hay concepto. Ese es autostop. No hay concepto. No, me acercas a casa, pero te refieres entre gente conocida, más o menos. Sí, entre gente conocida, me das la cola. Me acercas a casa, que no te ha ido coche. Si queréis el nombre del personaje este, para hacer... pedirle permiso para un gag, os lo consigo. Vale, perfecto. Sí, va, lo apuntamos y ahora vamos a discutir quién se queda con el gag. Pues vamos con un tema ahora de Jimena, que nos ha planteado dos, uno de Camila Cabello, Don Goyet, y otro de Messier Peguiné, Pedro Capó, Mundo Paralelo. ¿Cuál de los dos te parece? Yo creo que la de Camila Cabello. Cuenta. La verdad las escogí un poquito al azar. No fue tan poético como todo lo demás. La segunda es porque me pone muy de buenas escucharla, porque es como muy positiva. Y la de Camila Cabello, un poco por toda la visibilidad del ritmo latinoamericano que está teniendo ahorita y cómo mediante la música ha habido una visibilidad cultural hacia toda Latinoamérica muy fuerte. Nada más. O sea, son bastantes razones, ¿no? Y ya, es todo. Alone in my head, waiting for it to come. I wrote all your lines and the scripts in my mind, and I hope that you follow it for once. I imagine myself inside in the room with platinum and gold eyes, dancing, catch your eye, you'd be mesmerized, oh. Find the corner there, your hands in my hair, finally we're here, so why? Saying you got a flight, need an early night, no. Don't go yet. Estábamos casi bailando. ¿Se puede ya bailar, por cierto, en los garitos cerrados? Creo que sí, ¿no? Que en algunos sí. En este sí. Con mascarilla. Bueno, pues aquí estamos medio bailando ahí con Camila Cabello, el Don Goyet, elegida por Jimena. ¿Qué creéis? ¿Que hay más posibilidades de hacer comedia sobre cosas que le pasan a los hombres o cosas que le pasan a las mujeres? Porque el público normalmente está variado, con lo cual, puede haber, si hay algún público, todos son hombres, pues igual ahí reorientas, pero así en abierto. ¿Qué? No sé, a ver si alguien tiene una cosa. Bueno, yo creo que en la comedia, bueno, yo soy, a ver, de una filosofía de que si es que tú quieres hablar de lo que sea, de cualquier tema, lo puedes hacer. O sea, en comedia yo creo que lo lindo de la comedia es que tú puedes decir cualquier cosa, y porque es comedia, porque es un chiste, pues desde ahí ya empiezas de que, o sea, es linda. Claro, ¿no? O sea, la comedia sirve para liberar. Entonces yo creo que es más, o sea, a mí me gusta mucho el humor de las chicas porque liberan un montón de cosas que están ahí en la sociedad, ¿no? O sea, sí, de hace 150 generaciones nos tocó a nosotras. Exactamente. Por ejemplo, nosotros como somos todos latinos siempre tenemos, o sea, bueno, creo que nos pasa de que hay un tema siempre de papeles y un tema así de trabajo, también de racismo, ¿no? O sea, también de diferencias culturales y todo esto. Y creo que la comedia es un buen remedio para eso, para poder decir cosas que no las puedes decir. Libertad de expresión. Exactamente. Entonces yo creo que yo no le diferenciaría entre mujeres y hombres, porque al fin y al cabo creo que cada uno es libre de poder hablar de lo que quiere, ¿no? Entonces... Sí, pero sí es verdad que ha habido mucho tiempo que ha habido comedia de género. pero yo creo que esa comedia de género ya está un poquito pasada de moda. O sea, de que las mujeres son así, los hombres son así, es una comedia que ya está de una generación antigua. No quiere decir que esté mal, porque de pronto a ti te pasa algo que tiene que ver con el género, pues lo cuentas, y si hace gracia, ya está, da igual. Lo importante es que hagas reír a la gente. Entonces, yo creo que cuando tu comedia viene muy de adentro, generalmente funciona, porque la gente siente la verdad. Cuando hay verdad, dolor, hay comedia. Y cuando te ríes de eso, y entonces ya ahí los temas son muy variados porque son muy personales. Al final cada quien tiene como su estilo, pero sí es verdad que una época que los cómicos comerciales iban a comedia de género, es mejor hablar de esto porque es más comercial, a la gente le gusta más, pero yo creo que ahora la comedia ha evolucionado muchísimo y se puede hablar de todo y de cualquier cosa, y sobre todo, como ha dicho Brian, en nuestro caso como latinoamericanos residentes en un país como España, es casi que inevitable hablar sobre inmigración, racismo, trabajos precarios. Esas cosas siempre terminan apareciendo, y la gente que lo ha vivido como nosotros se identifica y se ríe, y el español lo ve desde otra perspectiva, porque con la comedia el mensaje llega de otra forma. No es lo mismo que cuente esto un político a que lo contemos nosotros con humor. A mí me han llegado a decir después del espectáculo: me ha encantado, muchas gracias, porque ahora veo las cosas de una forma diferente. Una chica española me dijo esto, y no ha sido la única, que ha habido una cosa didáctico. que se va repitiendo, ¿no?, cada cierto tiempo, y eso es interesante. ¿Algunas de vosotras os gusta mirar esa primera fila y fotografiáis un poco los perfiles que veis, lo tenéis ahí, y en el monólogo a lo mejor decís, por cierto, tú, lo de pillar a la gente en la primera fila, o más en general? Porque lo de cuando te sientas en primera fila, pillas seguro. Si no es con este, es con el otro, y con el otro. Yo el otro día estuve allí, y primero, mi amigo era astronauta, y luego al final que se ve una relación entre... Claro, luego estaba con mi amigo y una chica negra en el medio, y decía, entre vosotros tres hay relación, ¿no? Yo dije, ninguna. ¿Y qué sois? ¿Por qué os parecéis? Dije, os dije que no os pusierais en la primera fila. Claro, es que estuvieron gusta, con, ¿cómo estuvieron veis el con tema Jaime ese del Caravaca, personal? Pero sí, es que Jaime Caravaca es un cómico leche. Que tiene un estilo de hacer comedia que es improvisar mucho con el público. Entonces cada quien tiene su estilo. Yo no soy de las personas que improvisa con el público. Yo, de hecho, si veo a alguien con alguna mala cara, trato de ignorarla, claro, y no mirarla. Pero sí es verdad que cada cómico tiene como su estilo, y Jaime es uno de esos que se la pasa hablando con el público y les da mucha caña. Y se le puede permitir, que es muy además. Buena improvisando con, ¿sí?, el público, es muy buena. Sí. Yo, por ejemplo, no suelo hacer eso, pero porque no tengo esa facilidad, digamos, de improvisar. Pero sí es cierto, y creo que esto es algo que... Yo soy actriz, y creo que es, digamos, algo que observa cada persona que está arriba de un escenario, inclusive los músicos, que sí o sí vos tenés que ir mirando lo que está pasando, uh-huh, tenés que estar sintiendo lo que está pasando. Más allá de que vos interactúes directamente con el público o no, igual tenés que mirar, igual tenés que estar registrando. Vos no sabés en qué momento un chiste pega más o menos, o vas por un lado, por este lado no está pegando, bueno, voy por este otro lado. Es la lectura, el claro. Bueno, en estos días nos presentamos y había un público, la verdad que era todo muy latinoamericano, y había como una presencia grande de Perú, y Venezuela y Perú tienen ahora como una tensión grande por toda la inmigración venezolana, la invasión realmente venezolana. Y dije, bueno, yo creo que es una buena manera de empezar, romper el hielo, y dije, no estaba dentro de lo que quería hacer. Pero bueno, me fui por un chiste demasiado fácil, lo deconstruí un poco y sentí como que de verdad al final me llevé súper bien con todo el público que estaba ahí. Entonces creo que es una manera también de hacer las paces, o sea, en un momento que notas algo que te puede jugar en contra de tu propia rutina, es una manera de hacer las paces desde como directamente, ¿no?, con ella. El análisis de lo que ves y reorientar. Pero claro, si tú tienes un más o menos un guión planteado, guión le vas siguiendo, pero a la vez estás mirando, bueno, ahí tenéis la cabecita bien amueblada, ¿eh? Claro, y si alguien te dice algo, pues como buen monologuista tienes que responder. Claro. Allí no hay opción. O sea, tú a lo mejor no eres un cómico que te guste mucho improvisar, pero hay momentos que te obligan, ¿no? Sí. Que tú dices, pues nada, me han dicho algo, tengo que responder y tengo que tratar de ser ingenioso en mi respuesta. Entonces, y algo que hacéis siempre es, ese que se levanta o esa que se levanta a algo, aunque tenga una urgencia, ese siempre pilla también, ¿eh? O la persona que está mirando, si estás en un local y tiene un vidrio, un cristal, y pasa una persona, se pone a mirar, y vos tenés que invitarlo, lo mínimo. Claro. Estarás haciendo tu texto, pero tenés mínimo, tenés que invitarlo, hacer que la gente lo invite, a ver si entra. Si entra, es un golazo. Pasó, porque luego pilla ya más. Eso es muy de los cómicos también en la calle del Retiro, por ejemplo, ¿no? Que es el típico que pasa por allí, que no hace ni caso, y ya dices, ¡fum!, ya por él, ¿no? De, a ver, tal. Es que, claro. Hay gente que tiene mucho carisma para hacer eso. Aunque nadie tiene mejor ojo que los raperos de metro. Ellos pueden oler a quienes no quieren que los miren y que no hablen de ellos y van a decir algo sobre ellos. Y les hace un freestyle ahí, ¿no? Sí, un freestyle terrible. O sea, porque muchas veces son terribles. Y siempre es como, ellos son los mejores, mejor que los comediantes. Pueden oler a quien no, a quien quieren estar escondidos en su casa y salieron ese día porque no tenían otra opción. Sí. Yo he tocado en el metro. Y es más, la canción que pusieron hoy día, que no lo dije, esa canción yo la tocaba en el metro. Ah, sí, la de Alaska. ¿Cuál de ellas? La de Alaska, yo la tocaba en el metro, y por eso que la escogí. ¿Y qué pasa? De que yo lo que hacía era esta tontería, o sea, la canción vacía. Ni tú ni nadie pueden cambiarme. Hacía que la gente haga el ah. Ah, bueno. A ver, por ejemplo... Rafa, ¿qué tono quieres? ¿Qué tono quieres? El que se te venga. Que somos muy malos para eso. Ni tú ni nadie pueden cambiarme. Bueno. No le vamos a dejar moneda, pero, ya claro, sabes. Esclavo de tenor la guardo para mejor que se pase. Me estaba pidiendo un falsete. Escucha, mira, a mí me subieron. Fui una vez a un grupo, me subieron al escenario, el típico crowdfunding que podías. El máximo era todo, disco, libro, camiseta, y subir al escenario a hacer coros un tema. Uh-huh. Entonces, cuando llegué, justo que subí, que venga, al final solo éramos dos, el otro no subió, subí yo, dije, a ver, ¿cuándo me he visto yo en este momento? Encima en el escenario, todo el mundo diciendo, ¡dalo todo, Rafa! Entonces, claro, me pongo así al lado del bajista, digo, ¿aquí? Dice, sí, tú, ahí. El tío estaba como, ¿qué? Este me va a pisar los cables. ¿Qué hago? ¿Lo hago en falsete? Me mira así y dice, Quique, tío, que tu colega esto está tonto. ¿Qué has traído aquí? Digo, vale, pues no hago falsete. Bueno, lo he intentado. Sí. Así intento un falsete, sí. ¿Qué es la radio para vosotros? Una vez me decís que habíais hecho radio antes o habéis tenido cierto contacto, pero a la hora de llevar toda esa comedia del escenario a la radio no es fácil tampoco, porque no te ven, aunque te pueden ver por vídeo también, sí. Pero no es lo mismo, ¿no? Estás aquí con los micros. Vamos, que a mí me encanta la radio, la verdad. O sea, estoy aquí, esta es mi casa además, ahora, es mi casa, ya todavía no hemos cumplido el año, pero estamos allí a punto. Y luego también tengo un podcast en Cadena Dial con dos cómicas, y entonces la verdad me la paso muy bien. Porque es como el formato muy parecido al monólogo, pero ya estás interactuando con otras personas que te responden, ¿no? Y mola. A mí me gusta. Y luego que ya no tenemos que ser tan guapos para estar en la radio. Eso es, o sea, que el factor imagen se quita. Entonces, como dice que en Venezuela, modelo de radio. Sí, modelo de radio. Pero lo somos. No nos ven, pero lo somos todos y todas. Aquí, Somos todos muy lindos y muy lindas. Sí. Entonces, aquí lo que se valora es el contenido, la voz, cómo lo transmites. Entonces, eso me gusta mucho. Sí, es muy divertido hacer radio. Muy divertido. Es otra forma de expresión y es otra forma de jugar con la imaginación de la persona que te está escuchando. La radio es la voz que habla y la persona que te escucha. Y es un tú a tú, directo, ¿no? No hay nada más, porque todo lo demás ya es su imagen o tal, o puede ser. En México yo tenía un podcast con un amigo mío que justo sacamos en pandemia, y la idea era hacer como temas cotidianos, como algo muy relajado. Se llama Amerita un Fuertecito, y justo era temas que ameritaran un fuertecito, porque en México es como, ¿de qué estás tomando? ¿Cervecita o un fuertecito? Fuertecito que tequila. Fuertecito que tequila. Un trago que no te emborracha. No somos tequilito ni nada, es o cervecita o ya le entras al fuertecito, que es un tequilita o un mezcalito y algo así, ¿no? Es lo que toman. Justo, entonces decíamos, hay que hablar de temas que ameriten un fuertecito. Entonces justo era o exes o el trabajo, cosas así. Entonces, de las retroalimentaciones que teníamos como de radio, que yo creo que eso es como para mí la radio ahorita, es que la gente dice que lo acompañabas a algo. O sea, es como si lo estuvieras ahí al lado y ellos estaban haciendo una actividad y tú eras su acompañamiento a esa actividad. Entonces, para mí esa es la importancia del radio ahorita, que acompañas a las personas a hacer algo cotidiano. Sí, no tienen que parar de hacerlo para escuchar. Para tenerte a ti. O sea, está en la cocina cocinando, está escuchando la radio. Eso. Y las dos cosas empastan un montón de bien, exacto, ¿no? Ese, disculpa, pero ese es lo que tengo en la mente y me lo tengo que sacar de aquí. Pero eso del programa de Amerita un Fuertecito también podría ser un programa sexual, ¿no? O sea, podría ser como educación sexual también. Amerita un Fuertecito, o sea, un... Sí. Te he visto ahí, Brian, capítulo, te he visto, ¿eh? ¿No? Claro. O sea, idea, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo se llamaba? Se llama Amerita un Fuertecito y hubo uno donde invitamos a una sexóloga. Ajá. Y la verdad es que yo creo que mi amigo y yo somos muy inmaduros porque nuestro público era como de 18 años en adelante. Y nos mandaban un buen de dudas de... ¿Cómo se logra un squirt? O cómo, no sé, así, un buen de preguntas de los chavitos y ya la sexóloga le preguntábamos y demás y ya les íbamos como resolviendo sus solo dudas. Los chavitos no saben cómo se logra un squirting, créeme. Bueno, la respuesta no es tan... Nos falta Paula por elegir canción. En eso estábamos, ¿no? Ajá. Bueno, algunos sí sabemos cómo se logra, ¿eh? Vamos a... ¡Bueno! Vamos a Paula. Estamos muy aprendidos aquí. Nos vienen de todo y tenemos que abrir a todas las alternativas. Nos preguntan de todo. Ya lo contaré otro día a vosotros. Paula nos ha planteado dos cancioncitas. Una de Jerry D, El Diablo. Y otra, la famosa de Tangana con Peluso, Ateo, que ha conseguido ahí revolucionar un poco al clero. Entonces, ¿cuál de las dos? Vamos, el clero, vámonos con el clero ya, por favor. Sí. Además, que es la revolución de las curvas de una mujer latina en una iglesia de España. O sea, que me gusta todo lo que rodea esa canción. No soy muy bachatera, pero no importa, lo pasamos por eso. Venga, va. A Juan me le encanta la bachata. Este amor es como una religión. Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía. Historias que la gente no olvidó y que me recuerdan cada día. Aquí no me va a matar una vieja herida. Déjales que hablen mal, se mueran de envidia. Yo era ateo, pero ahora creo. Porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo. Porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo. Yo era ateo. Por ella, y mientras cuentan cuentos, tú y yo solos, bachatas y una botella. Quiero hacerle religión a tu melena, a tu boca y a tu cara. Y que me perdone la Virgen de la Almudena las cosas que hago en tu cama. Si llegué viva aquí, no me va a matar. Yeah. asunto era bebida. Tú despiertas ese diablo mío que me roba toda espiritualidad. Ya no sé lo que me pasa, ahora nada te reemplaza. Tu boca como mi casa. Lo que yo dice parece veneno. Si me preguntan, yo le diré que no lo sé. Quiero gritar que te echo de menos. Dame del agua bendita que calma mi sed. El último romántico. Yo era ateo, eso es. Pero ahora creo. Porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo. Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo. Porque un milagro bajó del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo. Pues aquí estaba, iba a decir el famoso vídeo, pero como no utilizamos imágenes, solamente sonidos, pues habéis escuchado la canción del... El C. Tangana y Peluso. El otro día, ¿sabes? Jaime, Peluso, el del monólogo, decía que C. Tangana es cada vez más bueno siempre que cada vez cante más gente dentro de sus canciones para que él cante menos. Claro. Sí. Me pareció una buena figura de este hombre. Hemos podido escuchar una canción de cada uno. Bueno, tenemos lo de la tigresa pendiente, que ya yo creo que esa es la guinda. Sí. Y ahora, pues por no empezar a concederles una canción más a cada uno, que luego van a decir, ey, a mí qué, ey, a mí qué, yo creo que podemos hacer alguna otra preguntita de esas que tenemos por ahí. El test. El test, y como son cinco, pues que vayan contestando un poquito según les parezca, claro. Un poquito el es... caos. Pregunta, ¿cómo es? ¿Pregunta corta? Respuesta corta. No ponemos el cronómetro. Un poco de, no importa que haya un poco de caos. La primera pregunta es, ¿qué discos compraste de vosotros con vuestro dinero? El primer disco. Jamiroquai. Salserín. Annie Lennox. ¿Perdón? Annie Lennox. Backstreet Boys. Creo que es Hilary Duff. Algunos lo conocemos, otros los conoceremos. ¿Quién has dicho? Jimena. ¿Y qué has dicho, perdona? Hilary Duff. Investigaremos. Sí, luego nos escuchamos todo lo que ¿cómo ha sido? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo ha sido el...? Salserín. Era Salserín. Un grupo de salsa de niños. Con mucho swing, ¿no? Sí. Y tenía series, películas, que estaba Ricky Martin. Como aquí. Como aquí Parchís. Más pequeñitos todavía. Teníamos una canción que era de sol a sol, Dios, y eso se convirtió como el himno de Latinoamérica. O sea, unos parchís que sabían bailar, ¿no? Parcherín, pero sí tocaban y todo. Los niños tocaban la trompeta, los dos timbales, era una orquesta. Los originales ahora son de unos hermanos que son los hermanos Primera. O sea que sabían tocar y todo. No eran como Niri Vanilli, ¿no? Sí, lo que era el bebé salsero, tenía 3 años y cantaba soy el bebé salsero. Oye, qué monstruo. Oye, vamos a vamos a otra pregunta. Si tuvieseis un superpoder que no sea el de ir a un sitio a hacer un monólogo y petarlo, que eso no, ese superpoder no lo podemos conceder ya aquí. Ya lo tenemos. Ya lo tenéis. ¿Cuál sería? Teletransportarme. Vamos. Lo tengo clarísimo. Frecuente. Leer mentes. Yo controlar mentes. Leer mentes, ¿quién lo ha dicho? Controlar mentes. Esa me gusta. Es más difícil. Yo ya no la miro. Que si controlo mente, tengo todos los poderes que quiero. Tú controlar, o sea, no leer. Leer y controlar. Controlar la mente. Entonces, si ella se teletransporta, la controlo, me pego a ella y que me teletransporte a mí también. Que no hace falta, Jimena. Bueno, yo te llevo. Claro, pedilo. Tenéis un problema con la comunicación, evidentemente. Claro, es individual. Dale que Brian está pensando mucho. Yo te lo digo. Mi superpoder es, o debería ser, o quisiera que sea, hacer que el otro se corra con mi mente. O sea, yo, por ejemplo, estoy en medio de una discusión, suponete, con vos. Sí. Vos sos mi jefe, estamos discutiendo. Yo hago que vos tengas un orgasmo y que... Y ya está, se acabó la discusión. Lo puede hacer Jimena, eso y mucho más. Lo que haría. No, porque yo no controlo toda la mente, solo eso. A mí no me interesan todas las cosas, la gente no me interesa, solamente esa parte. Entonces, mientras vos estás acabándote, es un superpoder de la hostia. También lo podría hacer, o sea, ¿qué harías? Bueno, voy al baño y ahora seguimos discutiendo, ¿eh? No, ya se queda ahí flipado ya. Claro, yo ahí te inmovilizo, ¿me entiendes? Claro, sería un buen poder porque, no sé, imagínate un discurso político... que esté viniendo arriba, ¿no? Y ¡ay! Se viene así como justo en el momento de que, ¡ah! Claro. Entonces, con Angela Merkel, o sea, fíjate, cambiar la forma de pensar a la persona en ese momento. Yo, todo o el Trump, ¿no? El Trump ahí. Claro, todo. Trump que se venga. Ahí te corras. Aparte se pone tan fea la gente. Debe ser tan desagradable ver a Trump. De verdad, sería una putada para el resto del mundo. Brian, superpoder. Claro, mi superpoder. Creo que es nunca estar cansado. No sé por qué siempre estoy cansado, no sé. Toma mate. Sí, que he tomado mate, pero el mate... Toma cosas. Toma mate, tío. Eso se arregla sin... El mate se te dice, quita el cáncer, no gastes tío. El superpoder en eso, hombre, ve a la farmacia. Anda al médico. Vale, lo ha gastado. Sí, claro, que es muy importante, date cuenta. Mira. Cuando subís al escenario, ¿qué sensación tenéis? Adrenalina. Lo de así. Total. Siempre ahí... Sí. Y luego sensación de poder, obviamente. Sí. Hay una, o sea, al principio son muchos nervios y mucha adrenalina, pero luego cuando estás ahí arriba es la sensación de que sabes, no. Es que si te va mal, esa persona la están pasando mal, pero tú tienes el poder igualmente de que la pasen mal. Es el peor, ¿me entiendes? ¿No? Tú estás teniendo el poder en ese momento de que la pasen bien, o sea, o que la pasen mal. Tenerlo, Dianel está explicando mi superpoder, por ejemplo, ¿ves? Ahí está. Puede ser uno bueno, puede ser uno malo. Pero no, hombre. ¿Pero habéis vuelto al superpoder? Ya lo que pasa es que ver, hace un poco de comedia liando, incómoda. Digo, me está imaginando. Entonces ella dice como superpoder hacer que la gente se la pase mal y la pase bien al mismo tiempo. Porque ella. Ha complicado el superpoder. Hay una cosa. Orgásmico y de pena. No, ese es su superpoder. Al final vas a controlar la mente como ella, no vale pedir igual. No, ella está comentando que ese es su superpoder real sobre el escenario, hacer que pase la parte. ¿Cuál de los dos? ¿Pero cuál de los dos? Al mismo tiempo, porque ella lo que hace, hay un estilo de comedia que yo también lo hago de vez en cuando que se llama el Scrowball, que ella lo hace mucho, que es incomodar a la persona y sacarle la risa a través de después de incomodarlo. Como tocarle las pelotas o algo así, ¿no? No. Un poco eso. O sea, es poner incómoda a la persona porque estás tocando temas a lo mejor muy complicados y lo pones en tensión. Y cuando sacas el chiste, lo relajas y estás manteniendo todo el rato al espectador en eso. Entonces yo me imagino que de eso se trata, ¿no? Tu superpoder. A mí me gusta sentir eso un poco. Me gusta sentir que cuando yo cuando estoy en el escenario, me gusta que la gente se tense un poco, no sepa lo que va a venir y pues todo el tiempo yo por lo menos te gusta ese momento de tensión. Sí, yo ¿no? me estoy riendo todo el tiempo por dentro porque sé lo que va a venir y claro. Sé cómo se está poniendo la gente, lo disfruto mucho y hay gente que es muy buena haciendo, o sea, yo no creo que sea tan buena, pero hay gente que es muy buena haciendo, no sé, yo pienso mucho en Daniel Sloss, que es un cómico que a mí me gusta mucho. O mismo Ricky Gervais, que es gente que te tensiona mucho, y decís, ay, me río, soy racista si me empiezo a reír ahora, o lo hago en tu va mucho con el humor negro, ¿no? Sí, o sea, muy sí, de la mano con el humor negro, sí. ¿No? Y no, sí, creo que no pero, toda la gente pero entiende no el humor necesariamente negro. Incomodas con humor negro. Ah, sí, o claro, sea, claro, es sí. Que puedes incomodar con otros temas, que y incluso tu respuesta no va a ser de humor negro. Uh-huh. Es lo que yo veo un poco con lo que, porque la estuve viendo en el Open Mic del Pa' que nos conquistan, y estuve analizando un poco cada cómico, y fue lo que vi de Tulum, que tiene ese que no es negra 100%, o sea, que lo que hace es incomodar, o sea, lo que le gusta es poner en tensión a la gente y luego relajarla. Claro. Para mí un vale tanto como que la gente se ría. Bueno, pero tiene que haber un después risa. Sí. Porque si no, no vale. Sí, sí, sí. Porque sí. Es comedia, no es provocación solamente. Y puede haber las dos cosas al mismo tiempo. Eso, gente que haga es y de gente que haga al mismo tiempo, eso vale. Pero la risa de claro. Eso es como maravilloso. Es como que ha hecho que la gente se asombre, ahí. Pero se descojona al mismo tiempo. Hablando de gritos y de jadeos, ¿qué música escucháis cuando hacéis el amor? Si escucháis música o si hacéis el amor. Bien, claro. Gracias. Que es lo que es la complemento a esa pregunta. Oye, a ver, ni una ni otra, ¿no? Siempre me lo dice como si me pasara a mí. Siempre me lo dice. No. Como, no. Yo toco la ¿cuál de las dos? Yo toco la guitarra mientras hace el amor. Qué pero eso se hace antes, no mientras. Perdona, eso es el superpoder. No, pero eso es mi superpoder. Se hace antes, no mientras. Yo tengo un playlist en Spotify que son 3 M's. ¿En serio? ¡Hola, la picantosa! Estoy buscando y la está buscando ahora mismo en el móvil para que no... Que rule. Pero es un poco americano. Sí. No escucho música. Ajá, y pensé, no, ya me... Vale, no escucho bien, música. Bien, bien, bien. De jovencita lo hacía con reggaetón, tengo que decirlo. Ya eso ya lo he dejado, lo he dejado. Ahora no. Sin música, porque la verdad sí. Es que tampoco yo creo que no llega a terminar la canción. Bueno, yo con blues. O sea, a mí me gusta poner blues, pero a mí me pasa... Malentendido. A mí me pasa de que mi computadora está un poco mal y siempre se para y siempre me quedo sin música. Cuando estoy, entonces... Pues bueno, ya, bueno. Ya creo que uno empieza a improvisar, ¿no? O sea, con el celular. Si pudiera hacer, no sé. Claro. La guitarra. Yo no hago el amor. Ya lo sabía. No, ella hace el sexo. Tampoco, chicos. No hago nada. No, le puedo hablar de música. Sacamos el vocabulario. The Whitest Boy Alive. Un grupo que siempre se repite previo al garche. ¿Puedo decir garche? Acá no es mala palabra. Garche, garchar. La primera vez. Garchar. Boyar, claro. No, ya. Ya estamos en contexto, sí, pero... No. Del pregarche, The Whitest Boy Alive. ¿Otra pregunta, Jope? No sé, quedan más en el test. Nada, la pregunta... Sí, tenemos por ahí alguna cosa estrambótica, curiosa, que os haya pasado sobre un escenario... No tanto de comedia o lo que queráis, pero bueno, una anécdota que recordéis. Escenario que se hunde. Una vez tuve a una pareja peleando, pero estaban, ¿sabes esa pelea que era súper obvia? Que era como que intentaban como... Y se daban como... Y bueno, yo obviamente me metí en la pelea, pero ¿qué más iba a hacer? Yo dije, vamos a discutir todos qué pasa y vamos a darle la razón al que la tenga. Vamos. ¿Y quién la tenía? Obviamente se pusieron, no estamos peleando. O sea, que le había agarrado la mano, no, le está diciendo que le quería mucho. Y tenía como, ¿sabes cómo estás como así, oreja roja de la molestia? Así. Pero la verdad que me. Porque es que era como en el centro y un movimiento así, como que me desconcentraba un montón. Porque era como. Qué falta de respeto. Totalmente. Lista, de total. Bueno, yo tengo dos. Voy a contar la más cercana, que fue que un día. Estaba actuando en un pueblo, no me acuerdo, y subimos al final, generalmente se hace como la foto, venga, vamos a hacernos una foto esto con el público y no sé qué, subimos todos los artistas, nos hacemos la foto y luego bajamos y se cae el escenario entero. Después. Las luces, los hierros, o sea, dijimos, es que no nos morimos así. Uy, de nada, no, o sea, por un ratito. Y eso fue como muy impactante decir, pero es que hubiésemos subido más tarde y hasta aquí llegamos. Impresionante. Y luego otra que la cuento rápida, que fue un pueblo de Soria, que siempre lo cuento, que estaba actuando, que no se lo sabe, y de pronto se levanta un borracho y dice, tú como mujer inmigrante no deberías de opinar sobre España. Vamos. O sea, es todo el pack, ¿no? Junto. Todo el pack. Racista, todo lo que está mal en el mundo. Y luego dobló la apuesta. La gente lo sacó, se fue, tal, del bar. Y luego regresó con la policía diciendo que había una inmigrante ilegal en el bar. O sea, dobló la apuesta. Me encanta. Joder. ¿Pero eras ilegal o estabas legal? No, ahí estaba legal ya. Ah, okay. La policía. Menos mal. Si no, no haría chistes tan políticos. Todavía no me meto. Falta por responder, ¿no? ¿Tú, Brian, alguna cosita? Brian. A mí sobre el escenario hasta ahora no me ha pasado nada que sea negativo. Lo único positivo. Sí que he visto... O divertido. No, he visto negativo. Gente, sí, que estaba muy con cara así de... bueno, entonces ese es el problema de que yo no soy gracioso, ¿me entiendes? O sea, hay gente que me mira así que parece que le está pasando más mal que bien, ¿me entiendes? O sea, como que... Hombre, si pues paga aburrido, para ¿verdad? Ir a ver cómicos, tienes que tener la disposición de querer pasártela bien. Estar claro, con los brazos cruzados no está bien. Si no te vas a trobar eso, claro. ¿No? Claro. Pero sí, lo que me pasó en el metro es que cuando estaba tocando la guitarra, justo estaba en la parte del... ¡Ah! Hay mucha gente que le divertía. Yo he hecho cantar borrachos. He hecho cantar un vagón entero. Claro, sí, o sea, los fines de semana. Yo he hecho cantar a 20 personas el Se siente orgulloso. Y, sí, es uno de mis logros. Yo pongo mi currículum. Está en mi CV. Está en mi LinkedIn. Bueno, la cosa es que yo estaba haciéndoselo. Bueno, o sea, tocando de la canción. ¿En qué estamos? ¿Has traído la guitarra? No he traído la guitarra. Pero sí, para la próxima la voy a traer. Y bueno, el tema es que yo estaba tocando, le estaba tratando de alegrar el día a este personaje y le vi la cara, pero bueno, o sea, en el metro las caras siempre son serias, ¿no? Entonces, como lo vi serio, dije, eso es algo normal, ¿no? Entonces le dije, ya, ahora, usted, se paró, me dijo, no me haces ni puta gracia. Y yo me quedé así como que, y como ya, y yo en ese momento como que no sabía qué hacer, ¿me entiendes? Y toda la gente, oye, deja, sí. Pero es que no, en el metro no me la gente está, mucha gente está cabreada. Sí, de verdad, hay algo que me pasó en el metro, lo digo rápido, es que me hizo mucha gracia. Mi novio y yo somos muy cariñosos. Y estamos, ay, qué chiquito, yo me cochiné, me siento, ay, de pronto hubo un tío, señor mayor, que se levanta y dice, los quiero ver de aquí a 40 años. Qué bueno. Él sacó algo. Se había divorciado recién, ¿no? No lo criticaba, sino que solo le daba futuro, ¿no? Qué optimista, dije yo, qué optimista, ¿no? De aquí a 40 años yo creo que estaremos muertos. Así como vamos. ¿Con quiénes iríais a tomar esto? Así rapidito, la penúltima. ¿Con quién os iríais a tomar la penúltima? Puede ser, no sé, un artista de penúltimo trago. Un personaje famoso, muerto, vivo, dibujos animados, como queráis. Alguien que digas, me iría a tomar la penúltima, sabes lo que es todos, ¿no? Tomar la penúltima. El penúltimo trago, que siempre habrá uno después. Que al final siempre hay otro después, con lo cual no te vas. Sí, la última de mentira, ¿no? Pero alguien con cariño, alguien que estar bien. La penúltima que sea, entonces tomar la penúltima. Que estés bien con esa persona y bien, una compañía buena. Que yo no discrimino, yo. Con cualquiera. Puedes tomarla con cualquiera. Vale, ya está respondido. Yo puedo decir, yo con mi mamá, con mi madre. Bien. ¿Alguna? Yo, Anthony Bourdain, me encantaría tomármelo con Anthony Bourdain, que era como escritor y chef y, y me parece entonces ya cenar y todo, que te haga la cena y todo, ¿no? Bueno. Y luego tal mejor. Yo creo que con Dalí me gusta mucho, se me hace muy... ¿Con Darín? Dalí. Dalí. Vaya lección, vamos. Eso no va a ser la penúltima, eso va a ser la muerte. Sí, sí, ya, en un momento de confianza ya le dices, ¿me dejas que te hagas... Jodorowsky quería hacer la película de Dune y quería que Dalí fuera el emperador. Ajá. Y Dalí decía, pero quiero... Salía 5 minutos en la película que iba a hacer Jodorowsky. Decía, pero yo quiero que haya una jirafa incendiándose. Y Jodorowsky le decía, no sé si una jirafa, pero quizás un elefante. Y todo el mundo así, sí, gran idea. O sea, a mí tomarme una con Dalí habría sido alucinante. Luego las setas, ¿no? Además. Sí. Qué buena, y con su oso hormiguero, ¿no? O sea, irían a tomarse... Sí, ¿no? Sí, a pasear a los hormigueros, ¿no? Sí. ¿Tolón? No sé. Dice no iría a tomar. No sé. Nadie. Eres astemia. Pero tú tomas. Tú bebes algo. Cállate. No. No, mamá, no tomo. Pero puede ser un mate. Te puedes tomar un mate. Un mate. No, tomo alcohol, pero no debería. A veces tomo alcohol. El otro día tomé alcohol, pero no debería. Ya está. Porque tengo resistencia a la insulina. Pero a veces, como me porto bien, me lo merezco y lo tomo. Por ejemplo, el otro día que estuvimos en Pa' que nos conquistan, festejé el inicio del Open, y con esto estoy retrasando la respuesta porque no tengo ni la menor idea con quién me iría. Me podría ir con ustedes, chicos, si quieren. Venga, vale. Casi nunca nos piden. Ahí está, ¿eh? No, pero bueno, alguna vez ha pasado. Mira. Mira. Que nos ha hecho el invitado. Venga, vamos a tomar la penúltima por ahí. Claro. Y ahora la pregunta gallega. Ajá. ¿Cuánto y por qué tanto? ¿Cuánto y por qué tanto? Eso es así. Eso es primer pensamiento, improvisación, por ejemplo, una impro os tenéis que marcar aquí. ¿Cuánto y por qué tanto? Cuanto más lo pienses, peor es. Mira, la tarta rumana. Me encanta. Vale, oye. O sea, a mí me podrían poner millones de tartas rumanas. ¿Te lo has dicho? Y me las como todo. Y le encanta, por eso tanto. Por eso tanto. Millones de tartas. Es que no entendí la pregunta. Por eso, hay que responder. ¿Cuánto y por qué tanto? La arepa, porque sabe que. Ahí donde le ves, es un filósofo. ¿Cuánto es más cuánto? Algo, ¿cuánto de dinero, o sea, no? Podría decirte jirafa. O de cantidad. O de cantidad. Es la pregunta más general que te puedas imaginar. ¿Cuántas cervezas y por qué tanto? Una copa de vino, porque una no es ninguna. Por ejemplo, muy buena respuesta. Estamos aquí divagando. Es que aquí se sufre también un poco. Eso se trata. Ahí en el ese ojo. Dale. Órale. Ah, no, órale a ti. Estoy escuchando. Dale. Me pasa todo el tiempo, tranqui. ¿Qué pasó? Que me digan órale o algo mexicano. Que como, ¿qué? No sé esa referencia. Está también en mi está. Pero Tulum, ¿no ves que lo hace? Deja de última siempre, Tulum. Para tener más tiempo para pensar. Va. Oye, ahora. Si no pasáis el test. Siempre. Si no pasáis el test, os tenéis que quedar otra hora más aquí. Vale, perfecto. Y nosotros ya no estamos. Cerveza. Todo el año, porque un día no es suficiente. Bien. Buenas respuestas, ¿eh? Ha costado sacarlas. Pero claro, después que hemos respondido todo. No, pero se me ocurrió cuando le respondió ella, dijo una copa de vino, porque una no es ninguna. Yo no sé, todo el año, un día no nada. Un plagio. ¿Queréis decir algo así? ¿Dónde vais a estar? Vamos a estar en la terraza de Entrevías, del Centro Social Entrevías, que además Antonio va todas las semanas. Bastante jueves. Y no me has llegado ningún día. Decirme, porque soy una persona tímida y digo, voy a te conocer en el programa. No, hombre. Que no. Va a ser el jueves, vamos a estar todos aquí, Tulum, va a estar Paula, Jimena, Brian, además también va a estar Clara Seminara y una servidora, Diana La Padrón. Vamos a estar a las 21 horas allí en la terraza, entrada libre hasta completar el aforo, así que por favor lleguen temprano y no se queden sin asiento. Además hay una barbacoa de puta madre y los precios son súper populares, bueno, bonito y barato. Sí, sí, ustedes tendrán nuestra visita. Muy bien, la esperaremos. Tendremos que presentarnos, ¿no? Para que nos tengáis en la... Es llegar. Hacemos unas reservas, pero porque tenemos como una publicidad que va rondando con ese link, porque no queremos luego que se exceda el aforo, porque somos cuidadosos con eso. Entonces, podéis llegar temprano o reservar por ahí, queda igual. El jueves salgo de trabajar a las 8. Entonces, ya, pues por eso que me pilla. Te viene. Claro, directamente. Claro, directamente. Lo único y además hay cenas súper bien. Ya, si lo conozco. Sí. Claro. Somos clientes asiduos de ahí. Y el astronauta que se venga también. El astronauta es el monólogo de Entrevías. Hace monólogos, Lolo. ¿Ah, y, sí? Sí, sí. Y de vez en cuando dicen. Meroño alguna vez lo ha dicho, y ahora tenemos entre nosotros un monologuista de aquí del barrio, entonces ahí y ya y sale ahí. Bueno, cuando me fui a Lolo la luna ahí. No sé, habrá que decirle que puede sacar un monólogo de ahí. Claro. Hoy he escuchado que el descubrimiento de América no fue el 12, fue el 11. Bueno, por el cambio de horario, obviamente. No, no, no ya tanto. En Canarias no ya tanto por la hora de Canarias, ni por el gregoriano, ni todo eso. Sino esto se porque... lo has dicho ahora, porque si me dices al principio del programa, dices, no, entonces nos vamos. Claro, ¿no? Entonces, habernos llamado ayer, ¿no? No, esto era para que no fuerais. Pero el oficial, porque se supone que Américo Vespucio había llegado antes. Asiático también. Claro. Entramos en debate. Claro, bueno, a ver, bueno, yo qué sé. A ver, pero me hace mucha gracia. Que el 12 no fue, que fue el 11, vamos. Los dinosaurios. Manifestaciones militares y todo eso. Es que además no paran de regalarnos joyitas. Primero que se cae uno contra la farola, ahora que sale la bandera republicana. O sea, de verdad. Hoy ha salido la bandera republicana. Sí, porque resulta que uno de los aviones, en vez de salir color rojo, salió tono morado. Ole, ahí. Y parecía la bandera republicana ahí en todo bueno, el cielo. Oye, muy bien. Espectacular. Y yo digo, pero es que no paran de regalarnos joyas cada 12 de octubre. Para luego los monólogos va genial. Como hacer el ridículo constantemente. ¿No entienden que eso es como una señal? Dejen de celebrarlo. Yo busqué en Wikipedia qué era, porque la primera vez que tampoco tenía idea, que dicen, no vengas a correr mañana, pero ¿por qué? Porque es 12 de octubre y yo... No, pero nosotros en Venezuela tampoco curramos. Sí, claro, pero de este lado, que o sea, ¿cómo le dicen acá? En Wikipedia dice expansión del reino español como si fuese una compra de bienes raíces. Hispanidad. Vale, y antes en Venezuela se llamaba el Día de la Raza, que es mucho peor, pero después lo cambiaron. Lo cambiaron a la resistencia. Bueno, pero eso ya son épocas oscuras. Resistencia indígena me parece mucho más lindo que el que tienen en Argentina, que es el Día de la Visibilidad a los pueblos originarios, una cosa así. Bueno, que se lo aprenda, ¿no? ¿Cómo se ve que los argentinos le ponen palabras a todos? Pero aparte deja de hablar al Día de la Visibilidad, no sé, quedamos bien con todos, dale, está todo bien. Te voy a dar tres sinónimos de la misma palabra. Por cierto, vuestro programa, Agora Sol Radio, ¿para qué nos conquistan? Que sale en directísimo, puro directo. Los ¿qué día? Domingos. Los domingos. A las 17:30. 17:30. No, 17:30. 5:30. Exactamente. ¿Y podcast algunos habéis tenido? Pero no habéis dicho el nombre, ¿no? ¿Algún... Sí. ¿Para qué nos conquistan? Se llama y está directamente aquí, ahí. En la misma plataforma de Agora. Y también está en iVoox y en Spotify. Y también nos pueden seguir por Instagram, @ para que nos conquistan, Facebook y YouTube. Nada, un placer, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Un programa no musical, pero totalmente enganchoso. Teníamos pensado ese recorrido latinoamericano de música, Uy, estaba de todo, había Violeta Parra, estaba Chavela Vargas, todo así muy folclórico, y alguna cosita más moderna, pero como es que pensábamos diciendo, estas chicas, pues si acaso no hablan mucho y tal, vamos a rellenar con música, como no ha sido necesario, lo guardaremos para cuando volváis. Claro. Perfecto. Ha habido mucho flow, entonces no hace falta. Ha habido flow. Nada, muchísimas gracias, lo dicho, un placer. Igual, y nos vemos por aquí por la radio. Muchas gracias. Y el jueves en los monólogos. Espera. Y ahora esperar un momentito. Tenemos una canción pendiente, la el regalo. Sí, sí, no, es que está preparada la tigresa. La tigresa, por favor. No hay ni que decirlo. Preséntala, por favor, Brian. Sí, la voy a presentar. A ver, a mí lo que me gusta de la Tigresa del Oriente es la actitud que tiene, porque mira, que ella tiene 75 años y se viste como una chica de 15. O menos. No, se van a dar cuenta, sí, se van a dar cuenta de que esta canción fonéticamente, o sea, musicalmente, es muy mala. O sea, canta mal, pero escuchen el mensaje que tiene esta canción, porque es un mensaje muy bonito. Eso es nada más. Bueno, gracias. Producciones musicales, éxito del mundo. Y entonces... No hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Musical Casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche. best places to start. There are no rocks at Rockaway Beach, and all that glitters isn't gold. Más de lo mismo, después de nuestras invitadas, invitados en estos estudios de Agora Sol Radio, y como siempre, tenemos preparado la canción que habéis elegido entre todas aquellas personas, orejillas que nos escucháis y que os animáis a votar cuando lo hacemos. Y esa canción nos va a contar Antonio cuál es. Pues ya sabéis que os proponemos siempre cuatro canciones sobre un mismo tema. En este caso eran canciones cantadas por el grupo Pet Shop Boys originales. No valdría algunas versiones, que había una muy buena, por ejemplo, varias. Go West, que la, pero se quedó ahí en el tintero. Ey, y que no pudiste ponerla. No, y esto fue elegido, bueno, pues fue elegido porque era el Día Mundial de las Mascotas, el 4 de octubre, y además cumpleaños de Chris Lowe, que es del 59, teclista y compositor del grupo. Así redondeaba el motivo. Bane Boring se quedó en cuarto lugar con un 14%, una canción divertida. Domino Dancing, donde va, vamos, lo mejorcito, solo llegó a un 19%, se nota que es mía, ¿no? Joder, segundo, ¿cómo se promociona, ¿no? Luego está el Western Girl con un 21% en segundo lugar. Que de la cual también se puede comentar algo, sí, venga, casualidad que es mía. Pero que es una canción que representa muy bien el sonido de este grupo, porque habla del el sonido del West End londinense, como bien dice el título de la canción. Muy bien. Bueno, pues como ya sabéis, el perdedor he sido yo, entonces. Con el Bane Boring. ¿Sabes lo que significa Bane Boring? Estando aburriendo, como aburriéndose. Pues pero no tiene nada que ver el contigo. El vídeo era espectacular. No me extraña, porque los vídeos de Pet Shop Boys siempre han sido muy buenos. La canción ganadora Con casi el 50% de los votos de toda nuestra audiencia. ¡Qué temazo! ¡Qué unanimidad! It's a Sin, que esto es pecado, que es del álbum Actuality de 2009, que obtuvo un Grammy al mejor videoclip y fue número uno en single en el Reino Unido. En la letra influye el paso de Neil Tennant por la escuela católica secundaria. Ya estamos aquí volviendo otra vez con las influencias católicas, y él dice: en la escuela me enseñaron cómo ser puro de pensamiento, palabra y obra, pero no tuvieron mucho éxito. La letra fue escrita en 15 minutos, o sea, ellos se lo tomaron como una broma de campamento, pero la gente se la tomó muy en serio, como si fuera un himno. La producción es dramáticamente exagerada, cargada de sintetizadores, orquesta y una cuenta atrás de la NASA, que es el ejemplo extremo más teatral de su estilo musical. Y se hacen también es una serie de éxito británica que os recomendamos, que se estrenó en enero de 2021, que va sobre un grupo de amigos homosexuales que vivieron la crisis del SIDA en Reino Unido. Y apareció también la canción de Pet Shop Boys en una versión del grupo Years of Years, que coincidió con el estreno. Documentado bien, cada vez más. Documentación. Pues estás canción tremendamente informado. A escucharla y a bailar. Soy un becario que tuvo que hacer mucho. Soy ex becario, y cuando era becario me exprimíais y ya se me quedó lo de documentarme. Cabrones. Porque hace falta que te documentes tanto para darnos caña. Pero si sabéis cómo me pongo, ¿para qué me ponéis en estos apuros? Muchísimas gracias a toda la peña por estar ahí y por echar vuestro voto en el buzón, y sobre todo a esas personas con más edad que lo hacen con mucho más cariño, y que pueden llamar de ustedes de vez en cuando. Estoy hablando de mi madre, vamos ya. Ah, bueno. Que la han votado siempre. Venga, hasta luego. Pues nada más, hasta el próximo martes. Hasta la semana que viene, buena semanita. Un placer, besos y abrazos.